a todos, muy buenas, bienvenidos a otro podcast en System Insight. Soy el App y después de un largo tiempo de no publicar podcast, pues intento retomar nuevamente el proyecto mientras que el trabajo y otras cosas de la vida pues me lo permitan. Estoy un poco motivado en este caso y ese era uno de los motivos por el cual no había publicado nada, no tenía motivación. Y ahora estoy un poco motivado porque estoy grabando ahora mismo desde un nuevo integrante en la familia, un nuevo micrófono. En este caso es el Samsung CO1 Pro o C01 Pro, que destaca con respecto a mi otro micrófono, mi ATR2100, en que este no es dinámico, es cardioide, con lo cual pues recoge un poco más de ruido alrededor, pero me parece que la voz se captura mejor. Se siente mucho mejor la voz con este micrófono que con el ATR. Dicho esto, pues el podcast de hoy va a tratar sobre un tema que sí, del cual sí he comentado en mi canal de YouTube, pero que no había dicho nada acá en los podcasts. Y es sobre el Pixel 2 XL. Así que arrancamos ya. El Pixel 2 XL es un teléfono que lanzó Google este mismo año, finales de este año. Vino en dos variantes, vino el Pixel 2, el pequeñito, con unos marcos más, notables. Y el 2 XL, fabricado por LG, el primero fue fabricado por HTC, el segundo, este 2 XL por LG. Y este teléfono destaca porque tiene una pantalla mucho más completa, a pantalla completa. Tiene marcos más reducidos, tiene pues otras características que no encontramos en el Pixel de 2016 y no encontramos en el Pixel pequeñito. Porque en el caso del Pixel 2016 eran los dos del mismo fabricante, era básicamente el mismo teléfono con distinto tamaño. En este caso son dos teléfonos completamente diferentes. En mi caso tengo el Pixel 2 XL, un teléfono que ha causado muchísima polémica desde su salida, porque por determinadas características pues ha venido presentando diversos problemas. Entre los problemas que a lo mejor ustedes pueden haber escuchado o pueden haber leído, y entre los que más se destacan, fueron el tema del problema de la pantalla. Este panel nuevo que incluye este teléfono fabricado por LG, repito, es un panel de tecnología P-OLED, que su principal problema, o el principal problema que molesta a muchos usuarios, es que cuando tienes un fondo blanco y pones un poco de lado el teléfono, este tiende a volverse azuloso, con un tono azuloso. Entonces, ese es el principal problema. Y el segundo, que en las pantallas AMOLED es muy común que con el paso del tiempo se creen, imágenes fantasmas, que es lo que ellos llaman retención de imagen o burning, o quemado de pantalla. Esto es normal en las pantallas OLED, nos guste o no nos guste, porque como funciona la tecnología de los LED en las pantallas OLED o con tecnología OLED, normalmente los negros son realmente negros porque se apagan los píxeles en esa parte de la pantalla. Lo que sucede es que en el caso de Android, la barra de navegación hasta ahora, hasta la versión 8.0, siempre fue negra. Entonces esa barra negra, que está siempre en la misma posición en la parte inferior del teléfono, pues sencillo y llanamente lo que provoca es que esos píxeles no se usen y el resto de los píxeles en pantalla se desgasten un poco más. Cuando esto sucede, pues queda entonces esa retención de imagen o quemado que muchos usuarios han notado. Y no solamente en el Pixel, puede notarse en cualquier otro teléfono. El problema con el Pixel 2 XL es que el quemado de pantalla se presentaba con quizás 2-3 días de uso, algo que no es normal. En base a esto, pues agarró muchas críticas. Y incluso muchos usuarios decidieron no comprarlo debido a eso, etcétera, etcétera. Tuvo otros problemas. Tuvo problemas, por ejemplo, de que en sus primeras versiones, cuando grababas con la cámara, hacía un ruido. Y esto se debía a que, en vez de usar el micrófono normal para grabar, usaba el micrófono que es el encargado de silenciar el ruido. Y entonces, pues, la grabación no quedaba bien. Otros tenían problemas de que si apuntabas a una luz LED, pues salían manchas o algo así en la foto. En fin, determinados problemas que poco a poco Google fue corrigiendo. Y al día de hoy, no creo que ahora mismo se presente ningún otro problema. Con respecto al tema de la pantalla, Google pues tomó varias medidas. Las primeras medidas que tomó, que se vieron ya disponibles en la última versión, la versión 8.1, fueron tres. Primero, pues poner la barra de navegación blanca, algo que ya hizo Samsung, que ha hecho otros fabricantes, para evitar el quemado de la pantalla. Google en muchas de sus aplicaciones pues ya tiene la barra blanca, poco a poco ha ido actualizando, y otras aplicaciones han ido ya adquiriendo ese color en la barra de navegación. El otro arreglo, digamos, fue que cuando la barra de navegación está en una aplicación y, digamos, no estás usando tanto la barra como tal, y no estás usando como tal los botones, pues esto se atenúa un poco para evitar también la retención de imagen. Y el brillo también lo ajustaron ligeramente para que no afectara tanto también al tema del quemado de la pantalla. Otro detalle eran los colores de la pantalla. Google, cuando lanzó el Pixel, pues lanzó, digamos, la pantalla configurada para que brindaran unos colores naturales. Naturales significa que no eran colores saturados, como en otros teléfonos. Y esto a mí me encantó, pero a muchos usuarios no les gustó, porque estamos adaptados a los colores sobresaturados que ofrece Samsung, que ofrecen otros fabricantes, donde la pantalla se ve con más brillo, se ve más vivo los colores, aunque este color no es real. Entonces, después de tantas protestas y tantas cosas, pues Google también lanzó una actualización donde en las preferencias en pantalla están los visores de color, y ahí podías escoger tres opciones: natural, saturado o como impulsados, mejorados, no sé cómo sería en español el término. El punto es que con estas opciones ya ha cambiado un poco el tema de los colores para contentar a algunos determinados usuarios. Estos han sido los problemas que ha tenido el Google Pixel. Habían habido otros casos aislados y lejanos de gente que recibieron el teléfono incluso en sistema operativo, todo muy raro, pero al paso del tiempo, ya cuando ya tú tienes el terminal, cuando ya les digo, después de unos meses, pues ya puedo emitir un criterio con respecto a todo esto. Para empezar, el tema del azulado o el tinte azul, al girar un poco el teléfono, en el día a día no se aprecia. Realmente no se aprecia, por lo menos yo no lo aprecio ni me molesta. No es una cosa que molesta más saber que cuando giras el teléfono tienes el tinte azul ahí, que verlo realmente no molesta. Para el tema del quemado de pantalla, yo tomé una medida extra. Esta medida la publiqué en el blog, en System Insight, y ahí la pueden también ver ustedes y aplicarla a sus teléfonos Android, no solamente para Pixel. Y es que, bueno, está bien, Google lanza la corrección con las barras blancas en las aplicaciones, pero muchas aplicaciones todavía no tienen la barra blanca, la tienen negra. Entonces yo, mientras tanto, hasta que todo el mundo no adopte la barra de color blanco, pues sencillamente lo que hice fue, mediante ADB, pues esconder la barra automáticamente. La barra de mi teléfono se esconde, y es algo que me gusta porque ese espacio que ocupa la barra, los botones virtuales, porque no son físicos, están en pantalla, pues ese espacio ya lo aprovecho completamente en las aplicaciones. Yo abro muchas aplicaciones, la mayoría de ellas, algunas que no, pero la mayoría de ellas yo las abro y todo ese espacio en pantalla lo tengo ahí perfectamente para ser aprovechado. Es algo que me encanta. Cuesta un poco trabajo acostumbrarse, porque para volver a mostrar la barra tienes que o abrir las notificaciones o deslizar el dedo de abajo hacia arriba, y a veces pues es engorroso, o puede que en algún momento sin querer toques algo en la aplicación, en fin. Pero una vez que te acostumbras, por lo menos a mí me encanta, creo que es algo con lo que no voy a dejar de vivir aún cuando estén las barras blancas. El teléfono es genial. El teléfono no es barato, realmente no es barato, pero acá en los Estados Unidos, sobre todo, han habido, pues, digamos que ofertas tentadoras para que adquieras el teléfono. No solamente que, por ejemplo, si tenías el Pixel anterior, podías dar el Pixel anterior y te descontaban $400 del precio del teléfono, con lo cual mi teléfono, que cuesta $800 y tantos dólares, más el impuesto, son 900 y tanto, más el la protección contra caídas y lo que sea. Al final el teléfono se monta en unos $1,050. Y cuando pues haces el trading, o sea, entregas el teléfono anterior, el Pixel anterior, ellos te rebajan $400 y básicamente el teléfono me salió en $600. Entonces han habido otras, digamos, ofertas, como por ejemplo T-Mobile. Si ibas con un Pixel, no sé si todavía la oferta estará vigente, si ibas con un Pixel, ellos te daban un bono por la mitad del precio o algo así, un dinero que te dan en una tarjeta, y alrededor eran como $300 o algo así que te devolvían después de, digamos, creo que eran 3 meses o algo así, se abría una línea con ellos. Y bueno, si el que hizo eso además entregó el teléfono anterior, pues básicamente el Pixel 2 XL le salió en $300. Google ofrece en los Estados Unidos el plazo por pago sin intereses, y que por supuesto fue la forma, la vía que yo tomé, y realmente es una ganga. Es una ganga porque puedes disfrutar del teléfono e irlo pagando por plazo un tiempo determinado, vas pagando según puedas y tienes el teléfono del lado acá. Además de eso, el teléfono es excelente. Tiene un Android Stock, como todos sabemos, el Android, digamos, oficial, que viene súper optimizado para este teléfono, súper, súper optimizado. El teléfono nunca lo vas a notar lento, el teléfono siempre se funciona rápido, funciona bien, responde bien en todo momento. La batería dura una barbaridad. Al principio, digamos que cuando empiezas a usarlo y tienes mucho tiempo en pantalla, del 100% a un 70-60%, pues se va rápido. Pero a partir de ahí, no sé qué han hecho ellos, pero se demora muchísimo, muchísimo en llegar a 15-10%. Realmente la batería dura una barbaridad. Por lo demás, una cámara que es de ensueño, una cámara que con la versión 8.2 de Android, pues además ahora usa un chip especial que estaba en el teléfono para procesar la fotografía. Y a diferencia de otros fabricantes, pues es una sola cámara, no es una cámara doble, no es una cámara dual. Con lo cual, muchos fabricantes logran hacer el efecto de modo retrato, etcétera, etcétera, etcétera, o tener un mero angular. Todo esto se logra en el Google Pixel a base de inteligencia artificial. Tú te tiras tu foto en modo retrato y la inteligencia artificial, a base de software, se encarga de hacer todo lo que es el difuminado, etcétera, etcétera, y realmente toma unas fotos verdaderamente, verdaderamente espectaculares. Por 3 años tengo soporte de software, o sea, actualizaciones de Android por 3 años. Tengo soporte de hardware, por cualquier problema que tenga el teléfono, por 2 años. Y además de eso, tengo almacenamiento ilimitado de videos y fotos en 4K en Google Fotos hasta 2020. Realmente es algo que se aprecia. No para mí tanto, porque yo no soy de los que toman tantas fotos y videos, pero para todo aquel que tome fotos y videos, pues estos son, digamos, que incentivos para justificar un poco el precio del terminal. No es un teléfono barato, repito. En este caso, el teléfono no es todo pantalla, como por ejemplo encontramos en un iPhone X o en uno de los Samsung S8 o qué sé yo, porque en Google decidieron ponerle 2 altavoces delanteros. Me encantan los 2 altavoces delanteros, se escuchan súper, súper, súper alto. Y creo que no es necesario tener tampoco un teléfono super pantalla si sacrificas otras características interesantes. En este caso, era necesario poner el altavoz delante, era necesario poner la cámara también delante, sin ese notch incómodo que tiene el iPhone X, que a mí en lo particular no me gusta para nada. Y me parece que el teléfono tiene muy buena relación en cuanto a tamaño y pantalla, tamaño de teléfono, tamaño de pantalla, respecto a mi mano, ¿no? Yo tengo una mano grande, yo no tengo problema con esto. Hay personas que les puede resultar incómodo trabajar con el teléfono si tienen manos más pequeñas. En todo caso, hay momentos en que sí necesito usar las 2 manos, pero a mí me gustan así los teléfonos grandes. Yo no tengo ninguna queja con respecto a eso. Así que nada, eso es básicamente mi opinión al día de hoy. Estoy requete encantado con el teléfono, me encanta. Tiene estos fondos animados nuevos que están muy chulos. Recientemente Google le incorporó los stickers, los personajes estos de realidad aumentada a la cámara fotográfica, que también están muy chulos. No es algo que normalmente use el día a día, pero para jugar un poco está bien. Y sinceramente estoy enamorado del teléfono este. Y creo que si para el año que viene el Pixel 3 no tiene algo que realmente me obligue, porque seamos claros, o sea, yo amo la tecnología y me encanta la tecnología, y algo nuevo siempre es mejor. Pero si no tiene realmente algo que me obligue a cambiar, este teléfono puede durar buen tiempo. Fíjense que es lo mismo con el Pixel 2016, pero es que a diferencia del Pixel 2016, este ya incorpora una serie de cosas que el otro no tenía. Este, por ejemplo, a diferencia del 2016, incorpora Bluetooth versión 5, incorpora resistencia al agua IP67, o sea, tecnologías mucho más nuevas, aparte del procesador y demás, y aparte de la pantalla que era o que es un poco más grande. Y entonces, pues nada, decidí dar el salto sin pensármelo dos veces. Así que nada, de esto era más o menos lo que quería hablarles en el podcast de hoy. Espero no haberlos aburrido. Era comentarles un poco acerca de mi experiencia con el Google Pixel. De momento, excelente. Repito, el Google Pixel 2 XL. Es grande. Y se lo digo sinceramente para todos aquellos que tienen sus dudas, que tienen su no sé qué. Pruébenlo si pueden en alguna tienda. Mírenlo, revísenlo. Pero es un teléfono que te dará más alegrías que tristezas. Siempre será bueno tener ahí el último Android. Siempre será bueno tener todas las aplicaciones actualizadas desde la Play Store. Todo sin ningún problema. La velocidad del teléfono es excelente. A pesar de que solo tiene 4 GB de RAM. Todo funciona perfectamente bien. No sé. Antes de guiarse por lo que dicen tanta gente en internet. Incluso gente que no tiene el teléfono. Y que repiten una y otra vez lo que dicen algunos que han tenido los teléfonos. Pues yo les aconsejo que prueben. Que le echen un vistazo. Y si les late y tienen la posibilidad de comprarlo, que se lo compren. Soy Ernesto Acosta. Me pueden seguir en Twitter, @LatDeveloper. Me pueden seguir en Telegram, en los canales y el grupo que existen Inside. Me pueden seguir mediante el blog, www.systeminside.net. Y nada, mis amigos, nos vemos en la próxima. Chao. We'll be right back.